Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Spaz. Elite Spaz. Elite Spaz. Muy buenas noches para todos ustedes. Estamos aquí en Elite Espacios, como todos los jueves a las 10 de la noche. Estamos aquí en 1670 de AM en Radio Anáhuac, saludándonos como cada semana aquí a todos ustedes, nuestros radioescuchas, y aquí al arquitecto Sabetay Palachi, quien está ya aquí con nosotros. Muy buenas noches, Sabi, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Abraham? Público querido, aquí estamos una vez más. Pues sí, así es. Y ya llevamos 6 meses y medio, casi 7, terminando el 7º mes. ¿Quién de todos ustedes, a ver, platíquenos cómo van con sus propósitos de todo este año que han hecho? No pueden decir que no han cumplido todos los propósitos, ¿no? Exactamente, nos tienen que platicar, a ver, qué han logrado, ¿no? ¿Qué metas alcanzaron a corto plazo y qué otras les faltan de aquí a diciembre? Eso. Pero ya nada más decir el nombre de diciembre ya me pone nervioso, porque ya se nos fue el año. Ya se nos fue el año, ya estamos a... Digo, faltan varios meses, pero así como ya pasaron 7 meses. Sí, caray, increíble, ¿no? Y pues bien, antes de empezar el programa, bueno, les recuerdo, estamos aquí en 1670 de AM en Radio Anáhuac. Amplía tus sentidos. Nos pueden escuchar también por www.anahuac.mx/radio o bajando la aplicación de TuneIn. También pueden bajar todos nuestros podcasts de las aplicaciones de ay, se me fue el nombre de esta, de la famosa Mac de iTunes. Y también pueden bajar todas las podcasts, fotografías y todos los refranes que hemos estado diciendo, cada frase de cada semana, de nuestra página personal www.radio.eliteespacios.mx. Les recuerdo, Elite Espacios con una sola E intermedia. Y saben que seguimos recibiendo todos sus correos a eliteespacios@gmail.com o a nuestro Twitter, Elite Espacios. Y pues quiero ante todo felicitar a mi gran amigo DJ Joe por esos grandes programas que hizo. La verdad es que me quedé impresionado con ese programa de Pink Floyd, creo que hace dos, tres semanas, con el de Queen la semana pasada. Qué espectáculo, ¿eh? Ahora sí que nos mantenía movidos a todos, y eso, qué bueno que por ahí tengo entendido que ya en muchos bares por ahí en la Condesa y en otras partes, pues lo están poniendo en vivo, lo están sintonizando por ahí en vivo. Felicidades a DJ Joey. No dejen de escuchar su programa, que se llama 70s and 80s, aquí en Radio Anáhuac, todos los sábados a las 8 de la noche. Y pues vamos a empezar con este programa que en realidad, pues yo creo que nos va a llevar por lo menos un par de programas. ¿El DF realmente es defectuoso o no? Está muy difícil. Está ¿no? difícil la pregunta y está más difícil la respuesta. Sí. Pues la frase de esta semana dice así: el poder de la imaginación no hace infinitos. ¿Por qué lo pensé? Te voy a decir por qué. El poder de la imaginación no hace infinitos, no hace imposibles. ¿Cuánta gente no imaginó? Porque de eso vamos a hablar en el tercer bloque en siglo XX, sobre el drenaje profundo de la Ciudad de México, que también es un gran problema. Así es. Es un defecto, no es defecto. Y en estos momentos, pues siempre se pensó hacer el drenaje profundo o el famoso este túnel pues para el desagüe, lo que mal llamados llamamos, de la zona oriente de la Ciudad de México, para conectarlo con todo esto. Y se supone que toda esa zona va a, pues, a desaguar muchísimo, va a poder sacar todo ese exceso de aguas que y poder seguir limpiando, ¿no? De eso vamos a platicar, pero eso por eso realmente me lo puse. Todo fue imaginación de unas personas hacer ese túnel de 20 y tantos metros de diámetro, y pues ahí van, siguen construyendo, pero pues ahí van, poco a poquito. Lo empezaron que en 2009, ya estamos en 2016, dicen que para finales de este año, o por lo menos para el año que entra, lo van a inaugurar. Aunque, esperemos que sí sea. Aunque ya está funcionando, no en su totalidad, pero en partes está funcionando. Así es. Pues eso fue una gran imaginación por el trazo más que nada que lleva, que me quedé con la boca abierta. Pues este programa, ¿realmente el DF será defectuoso? ¿Qué opinan, amigos? Me gustaría mucho saber sus comentarios y todo. ¿Qué te parece, Xavi? ¿Qué problemas ves tú en el DF? Yo te voy a enumerar algunos, pero te voy a pedir algo. Dime. No quisiera hablar ni de problemas de gobierno, ni de problemas de salud, ni de problemas políticos, ni problemas sociales. Solo los problemas que sé que a la gente le va a interesar. De infraestructura. ¿No? Vamos a llamarlo de infraestructura en un momento dado. ¿Te gusta? Perfecto. Perfecto. Pues acabamos de decir el drenaje. El drenaje es un problema muy grande. Otro que yo veo es el suministro de agua. También se me hace la basura. La recolección de basura, y no nada más la recolección de basura de desechos, sino dónde los tiramos, qué se hace con toda esa basura. Otro de los problemas que veo es el bacheo, por ejemplo. ¿Cuántas calles están mal hechas? Y el bacheo normalmente, como dicen muchos periódicos, mucha gente que entrevistan, inclusive mucha gente del gobierno, que se bachean las calles para que duren de temporada de lluvias a temporada de lluvias. Termina la temporada de lluvias, se bachea. Y a la siguiente temporada de lluvias hay que esperar que termine para volver a rebachear lo que ya se fue. Exacto. Estas áreas verdes que tenemos, que son pocas, el mantenimiento, la limpieza, todo este tipo de cosas, ¿no? El alumbrado público, que también es un problema, pero ahí te van otras cosas que yo veo. El hundimiento por el saqueo de los mantos freáticos. Pues el transporte también, todo este problema de vialidades, problema urbanístico. Y veo un gran problema también que te va a parecer un poco extraño. La saturación. Tenemos tanta saturación que no hay luz, no hay agua, no hay teléfono, no hay servicios. Hay muchos servicios que no hay en muchas partes. Pero aparte de saturación, ¿qué te parece la saturación de los panteones? Mira, no, ya te estás metiendo en un tema... diferente, pero llevo varios minutos escuchándote y haz de cuenta que me entra la ansiedad como cuando estabas en la escuela y te sabías, habías estudiado y el maestro preguntaba a ver quién sabía la respuesta y tú levantabas la mano y a ti no te daban la respuesta. Exacto. Se la daban exactamente al que se quedaba callado. O sea, me está agarrando ansiedad. ¿Por qué? Porque es uno de los temas coco que a mí me encanta tocarlos, ¿no? Yo creo que son muchos problemas. Y podríamos estar no dos programas, yo haría un programa de cada uno de los temas, porque son temas muy fuertes y temas demasiado amplios, muy vastos. Pero yo creo que uno de los problemas que yo creo que es el más fuerte es la cuestión del agua, la cuestión del suministro de agua. Sí, bastante. De ahí, obviamente, el segundo problema fuerte es lo que es la recolección del drenaje, pero eso lo podremos a lo mejor abrir un poquito más cuando hablemos del drenaje de la Ciudad de México, como dices tú, claro. Tema del siglo XX, ¿no? ¿Qué te parece si lo primero que tenemos que hacer es reflexionar y preguntarle a la gente qué hace cuando abre la llave del agua de su casa? ¿Cómo utiliza el agua? Y ser consciente, yo lo he hecho en algunos ejercicios, donde luego lo multiplicas, o sea, tú multiplicas el número de uso de veces que usas tu WC o usas la regadera, usas el lavabo, y eso lo multiplicas por el número de departamentos de tu edificio, eso por el número de edificios que hay y eso por todas las colonias, llegando a la conclusión de lo que es la Ciudad de México, ¿no? y ahí te das cuenta que son millones de litros. Entonces, ¿cómo los usas? Eso es, sería el tema. Primero que todo, podemos ampliar un poquito más atrás. Vamos. ¿De dónde viene el agua? Generalmente, pues la estaban sacando del subsuelo de la Ciudad de México, de todos estos mantos freáticos que tenemos, a base de bombeo, a base de todo, pero se estaba generando un hundimiento impresionante en la Ciudad de México. Así es. Corrían peligro muchos edificios históricos, muchas otras cosas. De ahí, desde hace muchísimos años, se decidió apoyar el sistema de agua con el sistema Cutzamala, que para mí no es más que un popote que tiene 140 kilómetros de largo. ¿Y qué es el sistema Cutzamala? Ahí viene la situación. Claro. Un sistema de captación de agua por medio de varias presas y por medio de varios bombeos que lo meten en tuberías. Y así como dijimos, que tú dijiste cuántos millones de litros por segundo no tienen que llegar al DF. Recordemos que el agua, de toda el agua que se consume en toda la República Mexicana, el DF y área metropolitana consume el 22% de lo que se consume en estos 32 estados, porque ya vamos a ser un estado más, ¿no? O ya somos un estado más. Claro. Fíjate, Abraham, el tema del agua de veras es algo más profundo. Y yo me voy a ir, como tú dijiste, hacia atrás, yo me voy a ir más atrás todavía que tú. Y vamos a hablar un poquito de entender que el planeta Tierra, gran parte de lo que lo conforma son aguas, las aguas oceánicas, sí. ¿Estás de acuerdo? Pero son aguas saladas, aguas que muchas de esas obviamente no sirven para el uso del cuerpo humano. Y hay estudios donde dicen que más o menos del 3 al 5% de esa proporción de agua que tenemos en el planeta Tierra es la que se puede usar como agua potable, como agua dulce. Y de ese 5%, vamos a redondear números, está en los mares, está en los ríos, está en los glaciares, lo tenemos en el medio ambiente. Sabemos que de los mares y de los ríos pues no podemos tomar agua porque ya están contaminados. El medio ambiente es muy difícil de captarlo, lo único que podemos captarlo es por la lluvia. Y los glaciares, obviamente, nada más cuando deshielan un poco, pues alcanzan nada más las partes superiores o inferiores del planeta Tierra. Entonces, finalmente, lo que nosotros tenemos para utilizar el agua es muy poco. ¿Y de dónde ahora sí captamos nosotros el agua? Hablando ya de la Ciudad de México, hablando de la República, de lo que tú mencionaste, donde están las zonas más poderosas, donde de veras hay agua, que es la zona norte del país y la zona sureste, es donde menos población hay, y donde tenemos más población, que es la Ciudad de México, es donde menos agua tenemos. Entonces ahí es donde empieza el problema, ¿no? Tú bien dijiste que el sistema Cutzamala es uno de los sistemas que ayuda a suministrar gran parte del agua, pero no descartemos que también se sigue sacando agua del subsuelo. Sí, claro. Y eso está generando problemas fuertísimos a nivel infraestructura urbana, infraestructura tanto de tuberías como de edificios que se están moviendo, que se están dañando. Y es algo que la gente no estamos siendo conscientes. Entonces, sí, es lo que te digo, nosotros tenemos que empezar por un programa, y un programa, no me refiero a un programa de radio, sino un programa serio, o el gobierno debería empezar por un programa serio, donde de veras hiciéramos consciente a la gente de la utilización del agua. Y el agua no es para que la desperdices, el agua es para que la uses. Entonces, sí, no sé qué opinas de esto, ¿no? Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Todo lo que vienen siendo el saqueo de estos mantos freáticos ha provocado unos socavones impresionantes. Así es. Porque toda ahora sí que el subsuelo se ha estado moviendo y moviendo y moviendo. Entonces, ha habido, por ejemplo, por ahí, lo estuve yo leyendo, desde el 2010 a la fecha, ha habido 289 socavones enormes que han producido daños a edificios, a calles, a infraestructura. ¿Y de dónde vienen todos esos? En realidad, de grandes problemas de saqueo de agua del subsuelo. ¿Y cómo lo podemos checar? Pues es muy fácil. Por ejemplo, recordemos que el Ángel de la Independencia tiene pilotes, unos pilotes que llegaron hasta el subsuelo, ¿ok? No, no pilotes de control, sino pilotes fijos, de punta, y pues lo mantienen en su altura. Cada año se registraba en los 70s, en los 80s, un hundimiento de más de 22 a 24 centímetros al año, que era increíble. Entonces cada año había que ponerle un escalón a la base del para llegar a la parte de la base de la torre del Ángel. Entonces, pues ahí es donde lo hemos estado viendo. Después fue cuando decidieron pues empezar a mantener ese manto freático, inyectarle un poco de agua, aunque la están sacando, pues igual, de todo este sistema Cuchamala. Ahora te voy a decir cuál es el problema. Muchos lugares sí siguen sacando agua del subsuelo para surtir delegaciones o municipios como vienen siendo Iztapalapa, como vienen siendo Tláhuac o como vienen siendo algunos otros lugares que están sacando agua del subsuelo o agua del famoso lago de Texcoco porque es potable. Y la que viene del sistema Cuchamala cuesta un dineral potabilizarla. Entonces ahí hay otro problema económico muy fuerte que tiene el gobierno. Claro, por supuesto. Fíjate que había leído algo que tiene que ver que los gobiernos hicieron, creo que con Calderón, firmaron un acuerdo en el cual todo lo que se captara, bueno, se recuperara de pagos de agua, se iba a hacer un fondo precisamente para que se pudiera desarrollar y se pudieran se pudiera aplicar inversiones importantes, por ejemplo, al drenaje y a lo que es el suministro del agua. El problema del agua también es un poquito paradójico, ¿no? Porque los que tenemos una llave que nada más le damos la vuelta, sale agua ahora sí como mágicamente. Digo, cuando no conocemos todo el claro. sistema de infraestructura, ¿no? Interno de tuberías. Pero la gente que no conoce eso piensa que mágicamente le puede bajar el WC o puede agarrar la manguera del jardín y dejar que el agua esté chorreando, ¿no? Y la verdad es que cada litro que sale le cuesta a México y además nos cuesta a los que estamos poblando. Y por el otro lado, que es la cuestión paradójica, es hay lugares que no tienen agua y les cuesta más cara porque la tienen que traer en pipas. Sí, mucho más caro. Y te voy a decir una cosa, algo que es increíble. El sistema de aguas de la Ciudad de México tiene, yo sé que te va a parecer irónico este número, porque hay colonias que no tienen suficiente agua y hay colonias que tienen en exceso. Pero ¿qué te parece que después de este corte te dé estos números para dejar picada aquí a la gente? Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Pues bien, amigos, estamos aquí en Elite Espacios platicando con el arquitecto Sabetay Falachi sobre si el DF realmente es defectuoso o no, así como nos llaman en muchas partes. Y estamos platicando dentro de una lista que ya dimos sobre el agua, la escasez de agua. Y vamos a dejar a dar unos números antes del corte. Y pues vamos a hablar. La Ciudad de México y el área conurbada, más o menos se calcula que somos alrededor de unos 20, entre 20 y 24 millones de habitantes. ¿Por qué esos cuatro? Porque dicen que es población flotante, que vienen de diferentes estados, se asientan un mes, dos meses, un año, no la hicieron, se van y regresan otros. Pero se me hace mucho esos 4 millones de los cuales hablamos. En realidad, también lo que estábamos diciendo, viene pues todo esto, este sistema del que vienen desde caudales desde el río Balsas, que está en el norte de la República Mexicana. Se han formado acueductos en kilómetros y kilómetros y kilómetros de longitud, llegando a canales, a diferentes tipos de canales y todo, para poder seguir ahí llevando hacia las presas y también poder generar luz eléctrica en esas presas, agua y todo lo demás, ¿no? Pero les voy a dar un dato que les va a extrañar. Un mexicano, vamos a hablar un defeño, o cómo nos van a llamar ahora, chilangos, como dijo el como dijo nuestro querido jefe de gobierno de la Ciudad de México, ya, porque ya no vamos a ser defeños, sino chilangos, consumimos promedio 285 litros de agua al día. Entonces es impresionante lo que tú estás diciendo. ¿Cuánto se paga de agua al día, por así decirlo, por persona? ¿Tienes una idea? No tengo el dato ahorita estadístico del valor real, pero sí entiendo. Hay un subsidio enorme. Subsidio, exactamente. Pero lo que se recauda de agua por persona diario son alrededor de 87 centavos. Imagínate, una persona por 87 centavos gasta 285 litros de agua diarios. Así es. Es impresionante. Estamos hablando, amigos, de 14 garrafones. 14 garrafones más. Porque si contamos que algunos tienen 18 o 19 litros, pues realmente llega alrededor de 15 garrafones de agua de los que venden en el súper, de esos grandototes, diarios por persona. Y tú vas a decir, bueno, ahí delegaciones, Iztapalapa, Tláhuac y Iztacalco y muchas otras colonias donde falta el agua, o abren la llave y sale el agua oscura o algo así. Claro. Fíjate que hablando un poquito del tema de lo que mencionabas, que si el DF es defectuoso, yo creo que ese es un problema del DF, no es un problema de defecto. Te voy a decir dónde yo veo el defecto. El defecto lo veo en que tenemos tuberías que ya están viejas, tuberías que ya están dañadas. Y gran parte de este líquido que viene, por ejemplo, de Cutzamala, se pierde en las tuberías. Sí, estoy de acuerdo. Ese es un defecto. Eso es lo que iba yo a decir también. ¿Estás de acuerdo? Muy de acuerdo. Lo otro es un problema, y es un problema que tenemos que trabajar, no nada más el gobierno, porque siempre echamos la culpa al gobierno, no. Los que poblamos la Ciudad de México tenemos que ser conscientes y ver qué vamos a hacer, ¿no? Y estos nuevos programas que ahora ya cuando tú vas a sacar una licencia de construcción, pues necesitas ver cómo vas a recuperar el agua pluvial, por ejemplo. En vez de mandarla al drenaje, cómo la reutilizas. Es que eso ya es por ley. Exacto. Ya tenemos una ley desde el 2009 en el reglamento de construcciones que dice que tienes que tener una captación de agua. Tienes que tener ciertas áreas descubiertas o ciertas áreas verdes, y tienes por obligación que captar agua. Así es. Esa agua pluvial que la estás captando en tus áreas, pues áreas no construidas, tienes que mandarla a una cisterna para poder reutilizarla, por ejemplo, en los baños, en las cocinas, lavando los de estos, porque generalmente la mandan hacia los baños. Y es obligatorio. Correcto. Así es. Pero ¿cuántos? No nomás no lo están haciendo, pagan sus multas o sus, mal dicho, mordidas, porque se les olvidó hacerlo, o porque no lo pusieron, o porque no les convino ponerlo. Claro. Y fíjate que el gasto para todos los que se dedican a la cuestión de la construcción, inversión inmobiliaria, es un gasto realmente que no afecta en el gasto por sí solos, porque la utilidad que van a tener a la hora de que vaya pasando el recibo cada mes, o cada bimestre, pues les va a salir más barata el agua. Y el problema es que a veces no somos conscientes. Queremos ahorrar hoy, pero no estamos viendo el futuro. ¿Cómo ahorramos para un futuro? Fíjate que algo que también estaba yo viendo es el costo, por ejemplo, lo que estamos diciendo, por bimestre, ¿okay? El sistema de aguas aquí en la Ciudad de México está cobrando, según la zona, desde 15 pesos el bimestre en las zonas marginadas, hasta 485 pesos en las zonas que vamos a hablar de alto, no de alto consumo, en las zonas, pero estamos hablando por cuota mínima, ¿ok? El mínimo son 15, arranca de 15 pesos en alguna ciudad, en algunas colonias, hasta 485 pesos en otras, como podemos hablar, Lomas de Chapultepec o Bosques de las Lomas. Pero la situación es, ahí arranca. Según lo que consumes, es ya lo que te van cobrando. Exacto, ¿okay? Correcto. Ese vamos a hablar, es el arranque, el banderazo del agua, ¿no? Y eso es lo que a mí, por ejemplo, es lo que te digo. Los costos se me hacen ridículos para muchas veces. Yo siento que sí tiene que haber, porque yo me acuerdo cuando yo venía a la universidad, hubo un problema de escasez de agua tan grande que en había letreros por todas partes de la por ejemplo, para cruzar Tecamachalco, llegar a esta zona de Huixquilucan hacia la universidad, hacia Lomas Anáhuac, había letreros enormes que decían: el problema no es pagarla, simplemente no hay agua. No hay agua, exactamente. Sí, es lo mismo, hay que ser conscientes que... Y no es que no haya, porque vas a decir, bueno, pues yo sigo viendo que hay agua en la Ciudad de México. Sí, el problema es, tú hablaste, por ejemplo, de una población de 24 millones de personas. El problema es que tenemos, no sé el dato exacto también, lo desconozco en este momento, pero a lo mejor hay para 12 millones de personas. Entonces, para las otras 12 millones, ¿de dónde sacamos agua? Entonces, quiere decir que hay un déficit muy importante. Ahora, ¿dónde está el problema también? Aunque llueve muchísimo en la Ciudad de México, o sea, es uno de los lugares que la verdad es somos afortunados porque hay lugares que son desiertos y no llueve dentro de México, y no hablemos de en otros países, la cantidad de agua que se recupera por la lluvia la mandamos al drenaje y la mandamos lejísimas para después volverla a traer. Entonces es un doble costo, es el costo de sacarla y otra vez el costo de volverla a traer. Entonces la gente tenemos que saber y tenemos que ser conscientes también de eso. ¿Qué otro problema hay? El tiempo de recuperación de los mantos freáticos, porque otra vez con la lluvia se vuelve a recuperar el manto freático y le vuelves a sacar. El problema es que es más rápido lo que le sacas que lo que entra. Sí. Entonces ahí es donde estamos teniendo el problema de hundimiento. ¿Por qué? Porque no se está recuperando correctamente el manto, el vamos a decir, el sistema infraterrenal. No se recupera y entonces nos vamos hundiendo y vamos teniendo ese problema que hablamos al principio, ¿no? Claro. El programa. Fíjate que ahorita viendo unos números de lo que le cuesta, nada más lo que cuesta hacer potable cada metro cúbico, que vamos a calcular que son mil litros, el tamaño de un tinaco, el puro costo, ya no voy a hablar del transporte ni nada de nada, es de alrededor de 15 pesos nada más el costo de potabilizarla por cada tinaco. Así es. Más lo que cuesta el transporte, más lo que cuesta todo lo demás, ¿no? Por así decirlo, el agua en sí. Entonces, realmente, pues sí es un déficit enorme para la Ciudad de México. Me imagino lo que tienen que pagar. Has oído un poquito de la huella hidráulica también. Sí. O sea, y para que nuestro público sepa a qué nos referimos, es todos los procesos que lleva, por ejemplo, a fabricar un producto. Ese producto, desde que lo produces, lo transportas, hay un gasto que hay de agua. Entonces, el agua no nada más es la que usas cuando le bajas al WC o cuando te bañas, sino es también cuando se producen muchos productos, por ejemplo, el papel. Hacer la pulpa del papel requiere millones de litros. Entonces, ese uso de agua también, o el uso de riego, por ejemplo, en toda la parte de la agricultura, pues también se lleva una parte muy importante del riego. Sí. Y nosotros tenemos que saber y tenemos que buscar sistemas alternativos para poder solucionar el problema. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No es nada fácil toda esta situación como lo estamos diciendo. Entonces, es un trabajo, yo creo que en conjunto, es un trabajo donde cada poblador de esta ciudad pues tiene que ser consciente del uso y de la reutilización. A mí me ha tocado, por ejemplo, cuando vienen a la casa a comer y te vas a lavar las manos antes de que vayas, porque vas a comer. Hay gente que abre la llave, se lava las manos, se enjabona, sigue la llave, sigue estando abierto. Es más, no cierra la llave y deja que la otra persona se lave las manos. O sea, ni siquiera hay una interrupción entre un lavado y el otro. En vez de decir, bueno, a ver, yo lleno mi jarrita, la cierro, aunque te eches tres jarritas, no importa, pero son tres jarritas y no cinco. Sí. Cierras la llave y la otra persona, ah, no, hay gente que deja la llave abierta. Fíjate. Yo digo, qué falta de conciencia del problema. Fíjate que yo tengo y admiro a mi hijo Yosef, a quien tú conoces y quien ha estado aquí en alguna ocasión en los programas, que me costó mucho trabajo traerlo de repente, tiene muy buenas ideas. Él concientizó en la casa el problema del agua. Abre la regadera y pone cubetas, y en su regadera tiene tres cubetas, y no cubetas chiquitas, esas cubetas de 20 litros, de las grandototas. Mientras sale el agua caliente, que él está, desgraciadamente le tocó el último baño, ahora sí el más lejos, el que más tarda en salir el agua caliente, porque digo, yo afortunadamente abro el agua caliente en mi regadera y en 30 segundos ya tengo agua caliente. A él le pueden pasar 3 o 4 o 5 minutos, quién sabe por qué, pero así es. y él está recuperando toda esa agua, y cuando hacen del baño, cuando algo, en lugar de jalarle a la cadena, la van echando al excusado. Además de que él, yo algo que sí puse, por ejemplo, en todas las regaderas fue, yo tengo tres llaves en cada regadera, agua caliente, agua fría, y en medio tengo una llave que cierro. Entonces cierro ya puedo dejar regulada el agua caliente y el agua fría. Y con la central estoy cerrando, vamos a hablar que lo que sale de la regadera. Entonces te mojas, cierras la de en medio, te enjabonas perfectamente bien y le vuelves a abrir. Y sale ya el agua. Y sale ya. Pero a pesar de eso, como te digo, en mi hijo pues nos hizo poner cubetas en todos lados, y mientras te estás enjuagando esa misma cubeta que cae con jabón o todo lo demás, sigues usándola en las tazas de baño. Claro, yo creo que, a ver, yo invito al público que nos está escuchando, esta es una muy buena idea. Yo creo que por ahí se puede empezar, ¿no? Tenemos que empezar de las cosas chiquitas, no esperando a ver qué va a hacer el otro, sino tú qué vas a hacer en tu casa. La idea de la cubeta es una muy buena idea. La idea de a lo mejor cuando, los nuevos muebles de baño que salieron, donde ya tienes dos botones, sí. Uno cuando haces, vamos a decir, necesidades más primarias, y otro cuando haces sus necesidades secundarias, pues tienes dos botones por la cantidad de agua, ¿no? Dos tipos de descargas, que eso creo que es muy, muy importante. Entonces, de ahí tenemos, por ejemplo, si vamos a lavar el carro, igual llenas una cubeta y con la cubeta lavas el coche, y no con la manguera, ¿no? Y si tienes pastos, pues tienes que recuperar el agua a lo mejor en una cisterna donde sea agua pluvial, y con eso riegas tu pasto de tu casa. Entonces, yo creo que hay muchos sistemas alternativos que deberíamos de estar preocupados los mexicanos, en vez de quejarnos, porque de veras el problema del agua es un problema muy serio y creo que no le estamos prestando la atención necesaria. Ok, es cierto. Y pues yo creo que hablar, por ejemplo, del drenaje, que es otro de los temas que nos atañen en este programa y nos atañen en la Ciudad de México, es qué se hace con el agua, porque es muy fácil decir, bueno, el agua se va por ahí por el drenaje de mi baño, ¿no? Se va por el drenaje de la regadera, por la coladera, pero ¿y toda esa agua dónde va? ¿Cómo se recupera? ¿Cómo se transporta, no? Se habla, por ejemplo, de tres colectores muy importantes en la Ciudad de México, que van a descargar unos a Texcoco, otro descarga en la zona de Hidalgo, por ejemplo. Entonces, llevarse toda esa agua y descargarla, pues representa un costo importante, ¿no? Representa un problema importante. Representa el desasolve, por ejemplo, de estos drenajes. Sí, claro. Estaba viendo que más o menos por cada kilómetro, la pendiente que tienes, por ejemplo, de estas tuberías, son 19 centímetros, ¿no? 19%. 19%. O 19%. Sea, realmente no es mucho. No es nada. Y bueno, pues todo esto es lo que vamos a hablar aquí en Siglo XX, en unos momentos más, pues que regresemos de este corte. Y les recuerdo, amigos, pues no dejen de sintonizarnos cada semana aquí en Elite Espacios. Estamos... Y pues realmente nos agrada mucho que nos sigan escribiendo a nuestro correo electrónico eliteespacios@gmail.com, también a nuestro Twitter @eliteespacios, y les recuerdo también pueden bajar todos los podcasts, todas las fotografías que tenemos de algunos de nuestros invitados. Por ahí, Xavi, ya nos debes algunas otras fotos, porque por ahí me dijeron que las que tenemos están muy viejas. Te conocen, pero pues están muy viejas. Ah, mira. Entonces, que quieren volver a verte. ¿Cómo eres ahorita de hace 2 años que empezaste a llegar a los primeros programas? Ya mejor no digo. Mejor que lo vean, ¿no? Que cada quien decida. Así es. Y por ahí, pues, hemos tenido invitadas muy guapas. Por ahí, después te voy a invitar a que veas algunas fotografías de algunas que no hemos publicado. Estuvo aquí con nosotros Gabriela Goldsmith, y han estado chicas muy guapas, de Cire Navarro, y bueno, cantantes, artistas, gente de diferentes medios que ha estado aquí con nosotros. Pues bien, amigos, en este momento nos vamos a un corte y vamos a continuar aquí con Siglo XX. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí,